9. La primera Internacional 25. Los primeros 15 años de la vida de exiliado en Londres, Marx los repartió entre el estudio en la biblioteca del British Museum y las labores periodísticas con que se procuraba sus magros ingresos. A fines de 1850, apenas comprendió que la economía salía de su ciclo recesivo y las contrarrevoluciones ya habían concluido el arco iniciado en 1848, resolvió junto con Engels la disolución de la Liga de los Comunistas. Mientras buena parte de sus miembros se empeñaban en sostener la organización contra viento y marea, Marx defendió su aislamiento de la acción política inmediata. Comprobaba que el capitalismo no había agotado su ciclo histórico como él había creído en tiempos del manifiesto, y entendía que su mejor aporte a la causa del proletariado sería su crítica de la economía política. Así, el 11 de febrero le escribía a Engels: «Estoy muy contento con el aislamiento público y auténtico en el que nos encontramos ahora tú y yo. Responde perfectamente a nuestra posición y a nuestros principios. Aquel sistema de concesiones recíprocas, de tolerar las debilidades por cortesía, de compartir públicamente con esos asnos el ridículo que echan sobre el partido, ahora todo eso ha terminado». La respuesta de Engels estaba en plena consonancia: «Una vez más, y después de mucho tiempo por primera vez, volvemos a tener ocasión de mostrar a todos que no necesitamos ni popularidad ni el apoyo de ningún partido de ningún país, y que nuestra posición es totalmente independiente de semejantes consideraciones despreciables». 76. En la década de 1860 el movimiento obrero comenzó a cobrar nuevo impulso, sobre todo en Inglaterra con el auge de las trade unions y, poco después, en Francia cuando se derogó el delito de coalición. Si bien las tradiciones políticas y gremiales eran diversas, y distintas sus formas de organización y de lucha, a ambos lados del Canal de la Mancha los obreros comprendieron la necesidad de estrechar lazos de unión. En principio, debían solidarizarse en caso de huelga, para evitar que los patrones reclutaran carneros o esquiroles en otros países. Pero también para extender y profundizar conquistas, como la que habían logrado los obreros ingleses con la jornada de trabajo de 10 horas. O para pronunciarse en forma conjunta ante acontecimientos europeos que los afectaban directa o indirectamente, como la insurrección polaca de 1863, que desafió la dominación del Imperio ruso. Precisamente en julio de ese mismo año una delegación de obreros franceses viajó a Londres para participar de una manifestación franco-inglesa a favor de Polonia. Los obreros no se separaron hasta acordar la creación de una asociación internacional, y convocaron a un mitin para el 22 de julio de 1864 en el St. Martin's Hall, un gran 26 salón situado en el centro de la ciudad. Victor Lelouvet, emigrado francés muy activo entre los organizadores, le propuso a Marx participar en nombre de los obreros alemanes. En carta a Engels, Marx le contó que había decidido apartarse de su norma habitual to decline an is a chimbateisian, rechazar cualquier invitación por el estilo, al entender que no se trataba de meros grupos de emigrados ni de pequeñas sectas de conspiradores. Engels le respondió que era conveniente entrar en contacto con gentes que, por lo menos, tienen el mérito de representar a su clase. 77. Según consta en su propia carta a Engels, Marx propuso a su amigo Johann Georg Eckarius como orador por los obreros alemanes para el mitin, y él asistió desde el estrado, como un personaje mudo. Allí, ante un salón colmado, expusieron oradores ingleses, franceses, alemanes, italianos e irlandeses y se votó la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La AIT, luego llamada Primera Internacional, tendría su sede en Londres. Marx, uno de los pocos letrados, fue designado miembro del comité que debía elaborar el programa y los estatutos, ya que los primeros encargados de esa tarea habían presentado proyectos que no conformaron al comité. El manifiesto inaugural, así como los estatutos, fueron una obra maestra del equilibrio político, pues en la Internacional habían convergido las más diversas corrientes del movimiento obrero europeo, antiguos cartistas y owenistas ingleses, franceses partidarios de Blanqui y de Proudhon, demócratas polacos y adeptos de Giuseppe Mazzini, el ruso Bakunin y sus partidarios se incorporarían poco después. El texto de Marx debía contener a los sindicalistas ingleses, interesados en ganar las huelgas y no en su propia misión histórica, a los proudhonianos franceses, contrarios a las huelgas y a la colectivización de los medios de producción, y a los mazzinianos, interesados en la liberación de Italia y en mantenerse apartados de la lucha de clases. 78. Además, todas estas figuras tenían por entonces una irradiación sobre los medios obreros y artesanos europeos mucho mayor que la de Marx. El manifiesto inaugural, redactado en inglés, comenzaba presentando un cuadro nítido de la clase obrera en Inglaterra, cuya situación no había mejorado a pesar de las promesas de los economistas, incluso después de un cuarto de siglo de vertiginoso desarrollo de la industria y crecimiento del comercio. Marx contrasta los informes de Gladstone, el canciller del Tesoro, sobre el mejoramiento de las condiciones de la vida obrera con los crudos informes oficiales que médicos e inspectores realizaban acerca de la situación en las fábricas cuando el propio Parlamento inglés los enviaba a relevarlas. Son las mismas fuentes que Marx está utilizando en la redacción de El Capital. Esto le permite concluir que, mientras exista la base falsa de hoy, es decir, el capitalismo, cada nuevo desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo ahondará necesariamente los contrastes sociales y agudizará cada día más los antagonismos sociales. 79. A partir de este punto, Marx reorienta su mirada hacia el otro polo de la sociedad, que había sucedido en el mundo obrero durante esos 25 años de fiebre 27 industrial, marasmo moral y reacción política. A pesar de la grave derrota, el movimiento obrero había obtenido dos importantes conquistas. De una parte, la clase obrera inglesa había conseguido arrancar la jornada laboral de 10 horas. De otra, el crecimiento del movimiento cooperativo había mostrado con hechos que la producción en gran escala podía prescindir de la clase de los patrones. Pero Marx, como sabemos, no está interesado en el reformismo sindical ni cree en la eficacia del cooperativismo. Debe contenerlos en el programa y al mismo tiempo mostrar sus límites, para arribar al punto que le interesa. Escribe entonces que la cooperación, para ir más allá de los esfuerzos localizados, debería adquirir una escala nacional, a lo que se opondrán los señores de la tierra y los señores del capital. Por eso, concluye, la conquista del poder político ha llegado a ser el gran deber de la clase obrera. Y termina el manifiesto con la misma frase con la que concluía el otro manifiesto, proletarios de todos los países, uníos. 80. En la primera línea de los estatutos, Marx estampó otra de las divisas del movimiento obrero internacional: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos. El comité aceptó con ligeras reformas esos dos textos de Marx, que se incorporaron como documentos liminares de la Internacional. Marx ya no era el actor mudo de Steve Martin's Hall, sino que pasaría a ser el redactor, ciertamente anónimo, de casi todas las resoluciones del Consejo General de Londres. Sin embargo, la afirmación de la independencia de clase, de la organización de la clase en partido y de la conquista del poder político por la clase obrera, tendría graves consecuencias. En lo inmediato, provocó el alejamiento de los masinianos, disconformes con el carácter clasista que había adoptado la Internacional, 81. Y pocos años después, estuvo en el centro del debate con los seguidores de Bakunin, que rechazaban la organización política del proletariado y la lucha por el poder, 82. La Internacional creció modestamente en sus primeros años, pero se calcula que hacia finales de la década de 1860 contaba con 800.000 afiliados, repartidos en una decena de países europeos, aunque con ramificaciones en diversos puntos del globo. Los diarios de las secciones de la Internacional se jactaban de alcanzar la cifra de 7 millones de lectores. La crisis económica de 1867 había suscitado un poderoso movimiento de huelga. Los gobiernos atribuían la responsabilidad del fenómeno a la Internacional, aunque, como se ha señalado, en verdad eran las huelgas las que arrojaban a los obreros a las filas de la Internacional, 83. A comienzos de la década de 1870 la Internacional ya tenía la fuerza de un mito, y en ocasiones su solo nombre bastaba para que los patrones cedieran ante la amenaza. 10. El Capital 28, aunque constantemente sometido a interrupciones dictadas por las actividades políticas, las necesidades de ganarse la vida, las penurias económicas y las enfermedades, Marx nunca abandonó el proyecto de su obra de crítica económica. Volvió, siempre que pudo, a su escritorio 07 del British Museum, hoy British Library. Disfrutaba allí de aquella excepcional biblioteca, donde tomaba nota de las obras y revistas económicas. De noche, una vez en su casa, escribía hasta altas horas de la madrugada. A mediados de 1860 su proyecto de publicar un segundo cuaderno de su contribución a la crítica de la economía política había quedado en el olvido. Para entonces, había reestructurado el plan de la obra, que ahora se titularía El Capital. A pesar de los apremios de sus editores, de su amigo Engels y de su propia familia, Marx estaba dominado por un afán de perfeccionismo que lo llevaba a revisar sus planes y a reescribir íntegramente sus textos. Roman Rosdolsky ha contabilizado 14 versiones del plan de El Capital solo entre septiembre de 1857 y abril de 1868, 84. Sus numerosos manuscritos económicos están aún hoy en curso de publicación, 85. Por intermedio de su amigo enemigo Ferdinand Lasalle, 1825 a 1864, Marx consiguió finalmente un editor en Hamburgo dispuesto a afrontar la publicación. El Capital. Crítica de la economía política apareció a principios de septiembre de 1867 con una tirada de 1000 ejemplares, 86. La aparición fue inicialmente ignorada por los economistas, pero su amigo Engels escribió en forma anónima las primeras reseñas, a las que siguieron otras el año siguiente en la prensa socialista de Alemania. Marx alcanzó a revisar su texto para una segunda edición alemana, publicada en 1873 con un posfacio, para una traducción francesa aligerada que se editó en forma de fascículos Coulexio Unaval entre ese mismo año y 1875. También celebró que los rusos, a quienes había combatido toda su vida, emprendieran una traducción que apareció en San Petersburgo. Después de su muerte, Engels publicó los volúmenes 2 y 3 en 1885 y 1894, respectivamente. En el prólogo a la primera edición, 1867, el autor define su objeto de estudio, el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden. En el posfacio a la segunda edición alemana, 1873, respondiendo a las primeras objeciones cosechadas, reconoce como propio el método dialéctico. Este método, nos advierte, no es el de Hegel, sino su antítesis. Dado que el filósofo alemán convierte a la idea en demiurgo de lo real, la dialéctica aparece en sus manos invertida, puesta al revés. Para Marx se trata de dar la vuelta, para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística, 87. Después de 150 años de querellas, la crítica no se ha puesto de acuerdo en qué quiso expresar Marx con la metáfora de la inversión, 88. Por una parte, reconoce en Hegel el mérito de haber formulado dicho método, quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento 29 de la dialéctica, lo que permite entender que basta apropiárselo desde una perspectiva materialista para operar una inversión. Pero también dice que su método es la antítesis del de Hegel. Hay, entonces, dos métodos dialécticos contrapuestos. Marx nos recuerda su ajuste de cuentas con Hegel, en tiempos en que todavía estaba de moda la dialéctica hegeliana, pero también nos relata que en años recientes se declaró, abiertamente, discípulo de aquel gran pensador, cuando la Alemania culta comenzó a tratarlo como a un perro muerto. Cabe preguntarse si esta recuperación de Hegel por parte del Marx adulto fue resultado de un gesto de generosidad intelectual, o si la filosofía del maestro se fue aquilatando a lo largo de los años en su proceso de maduración intelectual. Se limitó Marx a coquetear aquí y allá con su estilo en las primeras S de El Capital, como declara en el posfacio. O bien, como han visto muchos intérpretes, la filosofía de Hegel informa el método y la estructura de toda la obra. Como quiera que se respondan estas preguntas, lo cierto es que Marx no liquidó la herencia filosófica de Hegel definitivamente en 1845. Sus cartas, sus notas y sus obras nos muestran que prosiguió el diálogo crítico con su viejo maestro a lo largo de toda una vida, 89. Es que, como observó Derrida, una herencia nunca es algo dado, es una tarea. Obligados a hacer un recorte de El Capital, nos decidimos por dos capítulos emblemáticos del primer volumen que permiten, en cierta medida, una lectura autónoma. En el inicial, la mercancía, el capitalismo se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías, 90. Marx no afirma que el capitalismo sea eso, sino que así, se presenta, o, se nos aparece. Conforme su método dialéctico, promete conducirnos de la apariencia a la esencia. La mercancía se nos aparece como algo concreto, y sin embargo es lo más abstracto. Marx nos llevará de lo abstracto a lo concreto, de la parte a la totalidad, de la apariencia objetual a la esencia relacional de las figuras protagónicas de este drama, la mercancía, el dinero y el capital. Nos advierte que el camino es arduo, pero que es el único que nos permitirá descifrar el enigma de la economía política. El enigma es este: ¿cómo es posible hacer dinero, acumular capital, si la economía mercantil se rige por un intercambio, justo, por un intercambio de equivalentes? Marx manejará el suspenso a lo largo de los primeros capítulos. La respuesta no la encontraremos en el movimiento de las mercancías, aunque nos veremos entrenados en el ejercicio de buscar las esencias tras las apariencias, cuando se nos revele el fetichismo de la mercancía y su secreto. Tampoco encontraremos la respuesta al enigma en el capítulo del dinero, por fascinante y seductor que se nos aparezca este fetiche moderno, todavía estamos en la esfera de la circulación, del intercambio de equivalentes, donde no puede haber producción de valor. La respuesta la brindará Marx recién en el capítulo cuarto, cuando nos invite a abandonar esa ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos, para dirigirnos, junto al poseedor de dinero y al poseedor de la fuerza de trabajo, 30 siguiéndole los pasos, hacia la oculta sede de la producción, en cuyo dintel se lee, no admittance except on business, prohibida la entrada salvo por negocios. Veremos aquí no solo cómo el capital produce, sino también cómo se produce el capital. Se hará luz, finalmente, sobre el misterio que envuelve la producción de la plusvalía, 91. Estamos ahora ante la clave del enigma, la teoría marxiana del valor-trabajo. Ya quedó atrás la esfera de la circulación, esto es, la del intercambio de equivalentes, que Marx equipara con el ámbito del derecho, donde se hace abstracción de las desigualdades reales entre los hombres para considerar a los ciudadanos como iguales, la esfera desde la cual los intercambios de equivalentes se nos aparecen como justos y los contratos, por ejemplo, el contrato salarial, como un acuerdo justo entre partes, entre hombres libres e iguales. A contrapelo de ciertas lecturas que pasan raudamente las primeras S de El Capital, a veces por su complejidad, pero otras por tomar prudente distancia frente a esta recaída hegeliana de Marx, Friedrich Jameson nos ha recordado recientemente que el capítulo primero ofrece la clave hermenéutica para el conjunto de la obra, 92. Es que Marx describe en este capítulo las mercancías como productos humanos, materialización de las relaciones entabladas entre los hombres que, sin embargo, en el proceso secular de generalización de los intercambios, se presentan ante los productores mismos como autónomas, dotadas también ellas de valor intrínseco. De modo similar a cómo tratará luego al dinero, y más tarde al capital, Marx nos señala que la mercancía se muestra a los propios productores como un fetiche, un producto humano que se ha autonomizado, ha cobrado vida propia, y ahora rige la vida de los hombres. Los objetos, los productos humanos, devinieron sujetos, fetichismo, al mismo tiempo que los sujetos se volvieron objetos, esclavos de sus designios, cosificación. Para Marx, como dijimos antes, son los hombres los que hacen la historia, pero en este hacer se enajenan y se vuelven impotentes frente a lo que han hecho. ¿Cómo escapar al fetichismo y la cosificación? Teóricamente hablando, por medio del método de la crítica. Sin embargo, la solución solo puede provenir de la praxis social, cuando la humanidad se organice como comunidad y asigne, en forma colectiva, consciente y racional, los recursos materiales y humanos conforme a sus deseos y necesidades. Solo cuando la comunidad humana deje de regirse por los movimientos del mercado y el automatismo del capital, las relaciones sociales se harán claras y racionales, para entonces, los fetiches se habrán desvanecido y los hombres, ya organizados como productores libremente asociados, habrán recuperado su condición de sujetos, 93. El otro capítulo de El Capital escogido para esta antología es el XIV, la llamada acumulación originaria, que el propio Marx recomendaba como uno de los más accesibles pues nos ofrece un relato de la génesis histórica del capital. Contra la 31 leyenda que buscaba el mito de los orígenes en la laboriosidad, la abstinencia y el ahorro de los más virtuosos, viene a decirnos que el capital ha llegado al mundo, chorreando sangre y lodo por todos los poros. De una parte, en la formación de los grandes capitales, el gran papel lo habían desempeñado, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. Pero como el capital no es una acumulación de dinero sino una relación social, era necesario generar la segunda condición de la producción capitalista, la disociación entre los trabajadores y los medios de producción. Dado que hacia el siglo XV las relaciones de producción precapitalistas en Inglaterra eran fundamentalmente agrícolas, y el campesinado ya era dueño de una parcela de tierra, esta condición de la producción capitalista se realizó expropiando su tierra al productor rural. Librado este a su suerte, terminaron por disciplinarlo las leyes contra el vagabundeo, convirtiendo al antiguo campesino en el moderno proletario de las ciudades fabriles. Escapa a estas breves líneas una evaluación del extraordinario impacto que ha tenido el capital no solo en el pensamiento económico, sino también en el filosófico, histórico, antropológico y político del siglo XX. Su historia es, desde luego, la de las refutaciones, las defensas, los desarrollos y, en suma, los debates que ha generado a lo largo del último siglo y medio, 94. Si la economía académica pudo ignorar el capital durante la vida de su autor, no hubo economista que, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, pudiera evitar el careo con la obra. A pesar de su extensión y complejidad, se tradujo a casi todas las lenguas del mundo. Las versiones resumidas, populares, comenzaron a circular incluso en vida de Marx. Sergei Eisenstein quiso incluso llevarla al cine en 1927, lo que recién pudo concretar en 2008 el director alemán Alexander Kluge. Desde el punto de vista de la perfección literaria, El Capital contiene, junto con el 18 Brumario y el Manifiesto Comunista, algunas de las S más afortunadas de Marx. No faltó quien señalara con agudeza su modernismo avant la lettre, no solo por el carácter de obra abierta, sino por el collage de la escritura, en que se yuxtaponen voces y citas procedentes de la mitología y la literatura, de los informes de los inspectores fabriles y de los cuentos de hadas. El Capital, ha observado Francis Wen, es tan disonante como la música de Schoenberg, tan espeluznante como los relatos de Kafka. 95. 11. La guerra civil en Francia a comienzos de 1870, Marx llevaba un ritmo de trabajo febril. La reelaboración de los siguientes tomos de El Capital se veía periódicamente interrumpida a causa de los 32 trabajos periodísticos que, junto con la ayuda que le proporcionaba Engels, constituían la fuente de sus magros ingresos. A partir de 1864 se había sumado también su labor como redactor de las circulares de la Internacional, y de gran parte de la correspondencia política que mantenía su Consejo General londinense con las secciones nacionales. Para peor, se había desatado por entonces en el seno de la Internacional una lucha de fracciones liderada por el ruso Mijaíl Bakunin, cuyo primer resultado fue la división de la sección suiza. Para completar este cuadro de situación, en julio de 1870 estalló la guerra franco-prusiana, y todas las energías de la Internacional, incluidas las de Marx, se orientaron a evitar que las olas de patriotismo que agitaba cada uno de los bandos sofocaran la solidaridad internacional entre el proletariado alemán y el francés. La guerra entrañaba el peligro nacionalista, pero Marx la consideraba también plena de posibilidades revolucionarias. Por una parte, el triunfo de los ejércitos del canciller Bismarck daría como resultado el imperio, esto es, la unificación alemana en un Estado-nación, lo que constituía una precondición para formar un proletariado moderno. Por otra parte, la catástrofe de los ejércitos de Luis Bonaparte en Sedán, septiembre de 1870, significó el inmediato derrumbe del Segundo Imperio y la simultánea proclamación de la República, lo que conformaba un escenario inmejorable. En efecto, el proletariado francés no solo aquilataba una extensa tradición de luchas sociales y políticas, sino que, además, contaba ahora con pertrechos y experiencia militar. Las circunstancias históricas lo habían convertido en un proletariado armado, mientras el enemigo alemán o los republicanos burgueses no lo desarmaran. 96. Marx compartía con los sectores más avanzados del pueblo francés la misma desconfianza respecto de la Asamblea Nacional, dominada por monárquicos y republicanos moderados, así como del gabinete de Adolf Thiers, a cuyos integrantes consideraba no solo dispuestos a aceptar las más humillantes y onerosas condiciones de paz impuestas por Alemania, sino también a traicionar la recién fundada Tercera República en pro de una nueva monarquía borbónica. Sin embargo, desde el lugar de autoridad político-intelectual que había conquistado en el Consejo General de Londres, Marx aconsejó prudencia a las secciones francesas de la Internacional, mostrando los inconvenientes que acarrearía el ataque abierto al gobierno republicano mientras durase la ocupación alemana. Pero no todos los dirigentes políticos franceses participaban del realismo de Marx, en especial, discrepaban los exponentes contemporáneos de la tradición jacobina, los republicanos radicales y los blanquistas, esto es, los seguidores del revolucionario francés Auguste Blanqui. A esta vertiente insurreccionalista a ultranza se sumarían muy pronto los bakuninistas, más el propio Bakunin, que viajó a Francia apenas comenzó la guerra, 97. Por prudentes que fueran Marx y las circulares que desde Londres emitía la Internacional, en el continente los acontecimientos se precipitaron en el lapso de unas 33 pocas semanas. París había resistido un sitio de 4 meses que culminó en enero de 1871 con la victoria del ejército prusiano y la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania, nada menos que en Versalles. Pero como los ejércitos alemanes solo tuvieron cercada la ciudad capital sin atreverse a tomarla, el combativo y organizado pueblo parisino pudo rechazar la rendición, desafiando a su propio gobierno. Tanto fue así que el ejecutivo que presidía Thiers y la Asamblea Nacional decidieron instalarse en Versalles, intentando doblegar desde allí a la ciudad rebelde. En una inédita situación de doble poder, París se vio obligada a darse una forma de organización y de gestión, no solo para sostener su resistencia al gobierno de Versalles, sino incluso para asegurar su funcionamiento y su abastecimiento. La estructura política aquí creada tomó por base la Guardia Nacional, que había sido movilizada en septiembre de 1870 para asegurar la defensa de la capital y cuya tradición revolucionaria se remontaba a 1789. No era otra cosa que una milicia ciudadana, compuesta por todos los varones mayores de 18 años, con amplia mayoría de proletarios y artesanos. En febrero de 1871, la Guardia Parisina creó una estructura electiva y piramidal, la Federación de la Guardia Nacional, de allí que se designase a los comuneros como federados, compuesta por los delegados de las compañías y los batallones de la milicia parisina, su cúspide la ocupaba un comité central. Convivieron en su seno diversas tendencias políticas, desde republicanos radicales a mutualistas, pasando por socialistas de las más diversas escuelas, incluso de la positivista, desde adeptos de la centralización política a ultranza, como los blanquistas, hasta partidarios de las diversas corrientes federalistas, unas más radicales, otras más moderadas, 98. Aproximadamente un tercio de los delegados y de los integrantes del Comité Central pertenecía a las secciones francesas de la Internacional, pero la Comuna no fue una obra suya, ni mucho menos respondió a las indicaciones de Marx, 99. Esta última nació en París el 18 de marzo de 1871, cuando los artesanos y los obreros tomaron, según la vigorosa metáfora de Marx, el cielo por asalto. El pueblo parisino se había levantado al descubrir que el gobierno provisional intentaba arrebatarles por sorpresa las baterías de cañones que habían comprado por suscripción popular para defender la ciudad. Las fuerzas del ejército terminaron confraternizando con la población sublevada. Cuando el general Lacount ordenó disparar contra la muchedumbre inerme, los soldados lo hicieron bajar de su caballo y lo fusilaron. Otro tanto hicieron con el general Thomas, veterano comandante responsable de la represión durante la rebelión popular de junio de 1848. En ese momento Thiers ordenó a los empleados de la Administración Nacional evacuar la capital. Ante el vacío de poder, de inmediato la Guardia Nacional convocó a elecciones comunales sobre la base del sufragio universal, masculino. Su comité central entregó entonces el poder provisional al Consejo Municipal elegido democráticamente, con predominio de republicanos radicales y blanquistas. Sitiada París, primero por los prusianos y luego por los versalleses, la Comuna 34 debió gobernar la ciudad asediada. Promulgó una serie de decretos, sobre educación popular, separación de iglesia y Estado, indulgencia con los alquileres impagos o abolición de los intereses de las deudas, dictados por la urgencia y la necesidad antes que por la definición de un orden social cuyos trazos ni siquiera alcanzó a definir durante sus dramáticos 71 días de vida. Cercada en parte todavía por las tropas prusianas, hostigada por la prensa de Versalles con calumnias que a su vez replicaba la prensa internacional, empobrecida, incomunicada, aislada del resto de las fuerzas progresistas de la nación, la Comuna de París soportó con heroísmo durante más de dos meses el bombardeo y el asedio del gobierno provisional. Finalmente, el 21 de mayo el ejército de Versalles logró franquear la Porte de Saint-Cloud, y a lo largo de una semana conquistó militarmente una ciudad que le ofreció una dramática resistencia. Los encarnizados combates se sucedieron barrio a barrio, calle a calle. El 28 de mayo, una vez concluida la llamada Semana Sangrienta, y con ella la experiencia comunalista, el saldo era de unos 30.000 comuneros muertos y de otros 43.000 hechos prisioneros, de los cuales 10.000 fueron condenados, unos a la cárcel y otros al exilio en Nueva Caledonia. París se mantuvo bajo ley marcial durante 5 años, 100. Los días de la Comuna mantuvieron a Marx en vilo, empeñado en conseguir los diarios parisinos que difícilmente llegaban a Londres, mientras exhortaba a la clase obrera europea en general, y a la británica en especial, a la solidaridad con la Comuna y sostenía correspondencia con algunos de los comuneros de París, como Auguste Serraillier, Liu Frankel y Eugène Dupont, 101. El 30 de mayo de 1871, apenas 2 días después de concluida la Semana Sangrienta, leía en el Consejo General londinense su célebre alocución, La Guerra Civil en Francia, una nueva pieza magistral de equilibrio político. En efecto, Marx concibió un texto que, sin renunciar a sus ideas ni a su estilo, pudiera conformar a las distintas tendencias que convivían, no sin tensiones, en el Consejo. Por otra parte, si bien había desaprobado la oportunidad de la estrategia insurreccional que impulsaron los neojacobinos, blanquistas y bakuninistas, una vez que la Comuna fue proclamada, la sostuvo y desplegó una intensa campaña de solidaridad en su favor. Antes que optar por una estrategia de debate público sobre las diferencias que separaban las diversas escuelas socialistas, Marx ensayó una lírica defensa de la experiencia comunera, en la que solo entre líneas es posible leer, por ejemplo, la crítica a los exponentes del insurreccionalismo neojacobino, supervivientes y devotos de revoluciones pasadas, al exceso de escrúpulos democráticos de los republicanos moderados, que llevaron al Comité Central de los Federados a delegar rápidamente el poder, o a los herederos de Proudhon, que no se atrevieron a tocar la sacrosanta propiedad de la banca. Estos y otros inevitables errores, como la demora de las milicias en marchar sobre Versalles, no podían oscurecer su mérito histórico, que no consistía en otra cosa que en su propia existencia. Ahora que había sido derrotada, que los hombres y las mujeres que la sostuvieron eran fusilados o detenidos, que la prensa 35 burguesa derramaba por el mundo las calumnias más inicuas, la Comuna debía ser saludada por los trabajadores de todo el mundo como un primer ensayo, fallido pero heroico, de gobierno obrero, como la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. En un primer momento, el Consejo General aceptó sin discusión la alocución de Marx y decidió su publicación en diversos idiomas. Charles Longuet, yerno de Marx, la tradujo al francés, más tarde Engels realizaría la versión alemana. Pero en los días que siguieron, los dirigentes sindicales ingleses Odhead y Lucraft retiraron su firma objetando los pasajes más duros sobre el gobierno republicano de Versalles. Marx se dio a conocer entonces como el autor intelectual de la alocución, pero su decisión no pudo evitar, junto con la renuncia de sus dirigentes, la salida de las trade unions británicas, uno de los dos pilares sobre los cuales se había fundado la Internacional en 1864. Esta defección, sumada al hostigamiento que las diversas secciones sufrieron después de la Comuna por parte de los gobiernos europeos y a la lucha de fracciones que comenzaba a desatarse abiertamente entre marxistas y bakuninistas, marcó el declive de la Primera Internacional, 102. En suma, como ha señalado Arturo Usenberg, el escrito de Marx sobre la Guerra Civil de 1871 tiene una importancia histórica excepcional. En desacuerdo con muchos de los métodos de la Comuna, en primer término, la insurrección misma, le habría resultado tanto más sencillo deslindar cualquier responsabilidad sobre el curso que tomaron los acontecimientos. Sin embargo, no le importó mostrarse ante la opinión pública como quien tenía la razón, sino que, al contrario, hizo suya audazmente la Comuna y desde entonces el marxismo tiene una tradición revolucionaria ante los ojos de la humanidad, 103. Esta apropiación marxiana de la Comuna fue tan resistida por los anarquistas, para Bakunin no fue sino la expresión de un travestismo verdaderamente grotesco, 104, como canonizada por los comunistas de todo el mundo, desde los rusos que hicieron de la forma Comuna el precedente del Soviet, hasta los chinos de la Comuna de Cantón, o de la Comuna de Shanghái. El folleto de Marx circuló en cientos, sino miles, de ediciones, usualmente, con un prólogo escrito por Engels para la edición alemana de 1891 que, en franco contraste con el análisis de Marx, presentaba la experiencia comunera como un ejercicio de dictadura del proletariado. Muchas ediciones añadían también artículos de Lenin, en los que la Comuna francesa era asimilada al sovietismo ruso, 105. Si bien escrito al calor de los acontecimientos, la guerra civil en Francia ocupa un lugar prominente en la vasta bibliografía sobre este jalón de la historia obrera. Según François Furet, ningún acontecimiento de nuestra historia moderna, y acaso de toda nuestra historia, ha sido objeto de tan excesiva inversión de interés en relación con su brevedad. Para el historiador liberal francés, la inflación de memoria sobre la Comuna solo podía entenderse a partir de un gran acontecimiento posterior, la Revolución Rusa de 1917 la ha integrado a su genealogía por medio del libro que 36 Marx le había consagrado a los sucesos ya en 1871, 106. Erich Hobsbawm coincide en cierto modo al señalar que la Comuna, no fue tan importante por lo que consiguió como por lo que presagiaba, fue más formidable como símbolo que como hecho, pero por eso mismo señalaba que los historiadores deberían resistirse a la tentación de despreciarla retrospectivamente, 107. 12. Critica al programa de Goethe acaso porque afianzó su teoría comunista a partir de la crítica de las utopías sociales del siglo XIX, Marx sentía horror por las anticipaciones. A diferencia de aquellos que buscaban anticipar dogmáticamente el mundo, se había propuesto desde sus textos juveniles encontrar un mundo nuevo mediante la crítica del antiguo, 108. Y a lo largo de su vida se mantuvo fiel a ese precepto. Merced a esta negativa, es poco lo que dejó escrito acerca de cómo pensaba que se organizaría la sociedad del futuro. De ahí la relevancia de la crítica al programa de Goethe. Lo que se conoce con este título es en realidad una serie de notas críticas que Marx realizó al programa con que en el año 1875 se unificaron los socialistas alemanes en un congreso realizado en la ciudad de Goethe. Iba precedido por una carta a uno de los dirigentes del partido, Wilhelm Braca, 1842 a 1880, y lo dio a conocer Engels recién en 1891, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán se disponía a tratar la cuestión del programa en un nuevo congreso. Hacia 1875, la Internacional casi había dejado de existir en los hechos, aunque se disolvería formalmente un año después. Marx y Engels tenían un gran ascendente teórico sobre una nueva generación de dirigentes socialistas alemanes, como el profesor Karl Liebknecht y el artesano tornero August Bebel, que en 1869 habían fundado el Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania, 109. El nuevo partido adoptó el programa de Eisenach, por la ciudad en que se celebró su congreso fundacional, afín a las ideas de Marx y Engels. En 1875 el SDAP se fusionó con la Asociación General de Trabajadores de Alemania, 110, que se había creado en 1863 bajo la inspiración de Lasalle. En el Congreso de Goethe lasalleanos y eisenachianos, como se conocía entonces a las dos fracciones, se unificaron en el Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes, 111. El SAPD adoptó entonces el llamado programa de Goethe, que mereció severas críticas de Marx por incorporar demasiadas concesiones ideológicas a la teoría política lasalleana. Una de ellas era el derecho del trabajador al producto íntegro de su trabajo. Marx consideraba inviable esta demanda tanto en el capitalismo como en el socialismo. Incluso en este deberá deducirse del fruto del trabajo colectivo una serie 37 de recursos destinados a reponer los medios de producción consumidos, a ampliar la producción, a solventar el gasto social, salud, educación, etc. El problema ya no se planteará en una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, pues en ella, los productores no cambian sus productos, esto es, no hay mercado. se plantea en una sociedad que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad, después de hechas las obligadas deducciones, exactamente lo que ha dado. Aunque no hay dinero, que ha sido reemplazado por un vale, sigue rigiendo aquí el intercambio de equivalentes, la sociedad le entrega, al trabajador, un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo, después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común, y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de esta bajo otra distinta. Al ponerse en práctica este derecho igual sigue rigiendo, en cierto modo, el derecho burgués, pues el derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido, la igualdad se mide por el mismo rasero, el trabajo. Esta igualdad jurídica desconoce la desigualdad social real, pues algunos individuos son superiores física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo. Este derecho igual es, pues, un derecho desigual, en la medida en que desconoce las desiguales aptitudes individuales de los trabajadores. Marx es el menos igualitario de los igualitaristas. Entiende que esta pervivencia del derecho burgués, inevitable, en la primera fase de la sociedad comunista, solo se resolvería en una fase ulterior, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual, según sus capacidades, a cada cual 38 según sus necesidades, 112. A pesar de que Marx consideraba que estas cuestiones solo podían tratarse, científicamente, sus ensoñaciones sobre una economía de la abundancia lo instalaron en el terreno de las anticipaciones utópicas que tanto detestaba, 113. La crisis ecológica nos ha mostrado que los recursos del planeta son finitos y que una producción sostenible debería estar orientada no solo por las necesidades sociales sino también por la escasez de los recursos naturales y la exigencia de alcanzar un equilibrio con los ecosistemas, 114. Marx creyó que una economía que hubiera abolido el mercado y la propiedad privada de los medios de producción sería más o menos sencilla, transparente y manejable. No dejó ningún lineamiento de cómo podrían decidirse en forma democrática, en las sociedades complejas del futuro, el empleo de recursos y la asignación de trabajo sin un sistema de precios, sin cálculo de costos, en suma, sin acudir a los mecanismos de mercado que supuestamente se han abolido o están en vías de desaparición, 115. En 1917 los bolcheviques debieron inventar desde cero una economía socialista, acudiendo al método de ensayo y error. Problemas análogos se plantearon a la teoría marxiana del Estado bajo el socialismo. Si Bakunin y los anarquistas cuestionaban a Marx como partidario de una suerte de socialismo estatal, la crítica ofrece una contundente desmentida. Es una severa impugnación de la estrategia lasalleana de educar a la clase obrera en la lógica de peticionar ante el Estado con vistas a que fije límites a la dominación del capital. No es que Marx niegue la necesidad de la clase obrera de dirigir demandas al Estado, sino que advierte acerca de las ilusiones de que sea posible alcanzar una alianza entre Estado y clase obrera a expensas del capital. La demanda lasalleana de un Estado libre era perfectamente funcional a la política intervencionista, antiliberal y paternalista del canciller Bismarck al frente del Estado prusiano. El Partido Obrero considera que este último es su propio Estado, sin advertir que no es más que un despotismo militar de armazón burocrático y blindaje policíaco, guarnecido de formas parlamentarias, revuelto con ingredientes feudales e influenciado ya por la burguesía. Entonces, ¿qué significa, pregunta Marx, que el partido aspira a un Estado libre? La libertad, replica, consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella. He aquí otra incursión futurista de Marx. Lamentablemente no nos cuenta cómo sería ese Estado, o ese no Estado, en la sociedad comunista, aunque se plantea con claridad los interrogantes, ¿qué transformación sufrirá el régimen estatal en la sociedad comunista? O, en otros términos, ¿qué funciones sociales, análogas a las actuales funciones del Estado, subsistirán entonces? Marx seguramente consideró que no era tiempo de responder interrogantes para tiempos tan remotos. Pero sí advirtió a sus amigos alemanes que 39 entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. También esta expresión, que Marx utilizó en ciertas y contadas ocasiones, ha hecho correr ríos de tinta, 116. Y de sangre, añadirán sus detractores, 117. Lo cierto es que Marx no nos habla de una dictadura de partido ni propone el retorno a un régimen despótico. En cambio, inspirándose en el modelo jacobino, piensa para la transición socialista en un Estado obrero que realiza la democracia para las grandes masas y simultáneamente debe hacer uso de su poder dictatorial para defender las conquistas de la revolución frente a los intentos de restauración capitalista, 118. Con todo, la experiencia de las revoluciones socialistas del siglo XX mostró que esa tensión entre democracia de masas y centralización dictatorial del poder se resolvió siempre contra la primera y a favor de esta última, 119. 13. El porvenir de la comuna rural rusa es muy poco lo que alcanzó a publicar Marx en sus últimos 15 años de vida, más allá de algunos prólogos a reediciones de sus obras. En 1873 escribió el posfacio a la segunda edición alemana del primer volumen de El Capital, y dos años después el prólogo a la versión francesa. En 1882 escribió con Engels un nuevo prefacio para la edición rusa del Manifiesto Comunista. Desde luego, Marx se veía limitado por sus acuciantes apuros económicos y serios problemas de salud. Pero esto no alcanza a explicar que haya dejado en suspenso durante tantos años los borradores ya redactados de los volúmenes 2 y 3 de El Capital para dedicar sus minadas energías a aprender ruso, a anotar cientos de obras y resumir muchas de ellas, y dejar a la posteridad decenas de miles de folios manuscritos y cientos de cartas en torno a un nuevo problema, el futuro de la comuna rural rusa. ¿Qué significa este vuelco de Marx? Ciertamente, la explosión de la cuestión rusa, a fines de la década de 1860, la inesperada irrupción del movimiento revolucionario, la rápida recepción de El Capital entre los populistas, 120, así como el intenso intercambio que se inició entonces entre Marx y algunos de sus dirigentes, adquiría implicancias tanto políticas como teóricas. En términos estratégicos, significaba que el nuevo centro de gravitación revolucionario pasaba de la Europa occidental a la oriental, una vez derrotada la comuna, si una revolución iba a tener lugar en Europa, la mecha se encendería en Rusia. Y allí centró Marx todas sus 40 expectativas revolucionarias durante los últimos 15 años de su vida. No hay una interpretación errónea de Marx más grotesca que la que sugiere que esperaba una revolución exclusivamente en los países industriales avanzados de Occidente, 121. Pero este encuentro también tenía implicancias teóricas. Los populistas, fuertemente impresionados por el capítulo XIV de El Capital sobre la acumulación originaria, preguntaban a Marx si de su concepción debía colegirse que algún tipo de necesidad histórica condenaba de antemano las formas comunales y obligaba al pueblo ruso, para ingresar en la civilización moderna, a atravesar todo el proceso de la acumulación primitiva del capital, con toda su secuela de violencia, miseria y crisis social. O bien, si era posible una modernización no capitalista sino socialista que tomase a la comuna rural como punto de partida. Por detrás de las preocupaciones político-estratégicas, revolución burguesa o revolución socialista, latían las grandes cuestiones de la concepción materialista de la historia, la referente a las líneas de desarrollo, las etapas, la necesidad histórica, las condiciones materiales, objetivas y subjetivas, para la emancipación humana y, last but not least, la filosofía del progreso. La cuestión rusa apareció ante los ojos de Marx como una extraordinaria puesta a prueba de su concepción materialista de la historia. Interpelado por los populistas rusos, Marx se vio llevado a reconsiderar a las comunidades rurales en un contexto marcado, además, por el auge de la prehistoria y la aparición de obras consagradas a las sociedades rurales primitivas. Marx leyó y anotó las obras de Morgan, Pear, Menilavac, 122, y, a instancias de su amigo epistolar ruso Danielsson, concentró su atención en un estudio sistemático de la comuna rural rusa a partir de sus fuentes. El hecho de que en la segunda edición alemana del primer volumen de El Capital, 1873, eliminase las referencias despectivas a Alexander Herzen y su comunismo ruso, presentes en la primera edición, e hiciese en cambio un elogio de Chernyshevsky, es testimonio y síntoma del impacto que la cuestión tuvo sobre él. Años después, en los borradores de su carta a Vera Zasulich, 1881, Marx considera explícitamente la posibilidad de ahorrar a Rusia los tormentos del capitalismo, en la medida en que, gracias a una revolución, la comuna rural tradicional, obshchina, pudiese ser la base de un desarrollo específico hacia el socialismo. Estamos aquí en las antípodas del razonamiento evolucionista y determinista de los artículos sobre la India de 1853, 123. Sin embargo, esta ruptura con el evolucionismo unilineal no significaba que Marx abandonara sin más las líneas matrices de su concepción materialista de la historia, según la cual el comunismo moderno solo sería posible sobre la base de un desarrollo económico, científico y técnico que hubiera excedido las relaciones capitalistas de producción y de propiedad, y de ningún modo como una distribución igualitaria del atraso precapitalista. Es así que en la carta a Zasulich, así como en sus borradores y también en el prólogo de 1882 a la edición rusa del Manifiesto Comunista, puntualiza que la condición para que la comunidad rural rusa pudiese pasar a una forma superior de 41 propiedad colectiva, a la forma comunista, era que la revolución rusa diese la señal para una revolución proletaria en Occidente, de modo que ambas se complementen, 124. Al rechazar la concepción unilineal del desarrollo histórico, Marx no solo reformulaba y enriquecía su concepción materialista de la historia, también daba un paso para desembarazarse de la filosofía de la historia de matriz hegeliana y adoptar en cambio una teoría materialista y laica, 125. La exhumación y la reinterpretación de estos materiales inéditos o desconocidos, 126, llevaron a reconsiderar el relato oficial del marxismo ruso que presentaba a los populistas como exponentes de un romanticismo económico y político premarxista, frente a los cuales se erigía la ortodoxia de Plejánov como discípulo genuino de Marx. La intensidad de la relación de Marx y Engels con los populistas rusos, Danielson, Lapatin, Zasulich, etc., los múltiples puentes intelectuales que entonces se tendieron entre los escritos de Marx sobre Rusia y la tradición populista, el caluroso y abierto apoyo político que le brindaron, contrastaban con el recelo y la desconfianza que sintieron por el grupo del reparto negro, luego llamado Emancipación del Trabajo, que lideraba Plejánov. Por su parte, él, padre del marxismo ruso, y sus amigos hicieron todo lo posible por ocultar el Marx tardío, de los textos rusos, 127. El texto paradigmático de este último Marx es su respuesta a Mijailovsky, 1877, en la que circunscribe el análisis de la acumulación originaria al camino por el que en la Europa occidental nació el régimen capitalista del seno del régimen económico feudal, y donde critica, por lo tanto, las tentativas de convertir mi esbozo histórico sobre los orígenes del capitalismo en la Europa occidental en una teoría filosófico-histórica sobre la trayectoria general a que se hayan sometidos fatalmente todos los pueblos, cualesquiera que sean las circunstancias históricas que en ellos concurran. Aclara que su método consiste en estudiar en su especificidad los diferentes medios históricos para luego compararlos, no en la aplicación de la clave universal de una teoría general de filosofía de la historia, cuya mayor ventaja reside, precisamente, en el hecho de ser una teoría suprahistórica, 128. Este conjunto de consideraciones llevaron a diversos autores a postular la existencia de una nueva etapa en la evolución del pensamiento de Marx, que, por oposición a las ya establecidas del joven Marx, y del Marx maduro, han denominado Marx tardío. La novedad estaría dada por el corte con la perspectiva progresista barra evolucionista, por la percepción más amplia de un desarrollo desigual del capitalismo y por la redefinición de una concepción materialista de la historia más abierta, multilineal y multitemporal, superadora de la filosofía histórica según la cual existiría una suerte de camino de la historia que todas las sociedades se verían 42 obligadas a recorrer. Esta perspectiva favoreció en las últimas décadas un diálogo más productivo entre la teoría de Marx y los estudios sobre las relaciones comunitarias de la producción campesina en América Latina, como lo muestra la obra del boliviano Álvaro García Linera, 129. Al mismo tiempo, nos devolvió la imagen de un Marx, no marxista, un autor que constantemente excede su propio sistema, con voluntad de teoría pero atento al acontecimiento, la imagen de un Marx más cercana a la del laborioso maestro artesano que pule y corrige su lente, antes que a la de un dios con su visión ilimitada, inamovible e infalible, 130. Karl Marx murió en Londres, el 14 de marzo de 1883, a la edad de 65 años. Apenas 11 personas asistieron a su funeral. Pero su obra, como hemos visto, alcanzó un extraordinario reconocimiento póstumo, 131. Ya lo señalamos al comienzo, la gran prensa lo dio por muerto cuando se cumplían 100 años de su fallecimiento. Sin embargo, su espectro no dejó de asediar al capitalismo. Hoy Marx ha vuelto. Es posible que muchas de las preguntas que nos planteamos a propósito de su obra nos lleven, para utilizar la expresión de Toni Negri, más allá de Marx. Pero es indudable que aún en el siglo XXI, ya sea para descifrar nuestro presente, o bien para realimentar la utopía de superarlo, seguimos dialogando con él. Volvemos a sus análisis, su modo de leer, sus imágenes, su promesa. No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin la herencia de Marx, 132. 43 notas sobre la presente edición. Todos los textos incluidos en la presente antología se publican en su versión completa, sin cortes ni añadidos. La procedencia se consigna al final de cada uno, entre corchetes. Las notas al pie que no llevan indicación alguna corresponden al propio Marx. El resto, a Friedrich Engels o al editor, según se indique en cada caso. En cuanto a las traducciones, traducción de Pedro Scarón, El Capital, H. Bedelio, sobre la cuestión judía, Ángel Rosenblatt y Marcelo H. Alberti, contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Félix Blanco, El porvenir de la comuna rural rusa. Las traducciones de los demás textos fueron realizadas por el Instituto de Marxismo-Leninismo del PECUS, revisadas para la presente edición. El texto de las tesis sobre Feuerbach fue cotejado con la versión castellana de Miguel Candioti-.